¿Cómo te llamas? Jimena Macri. Tercera. ¿Qué técnicas utilizas para no repetir? Prestar atención en clase y después estudiar un poco en casa, releer y nada más. ¿Cómo influyen tus padres? Mucho. Cuando ven que me va mal, me castigan o me hablan, más que nada para no llevarme nada, y si me lo llevo, bueno, las tengo que rendir, sí o sí. No salir, si vi algo que me gustó, no lo compro, o yo ahora estoy, por ejemplo, estoy trabajando con papá, entonces a veces si las cosas no van bien, me dice, bueno, dejás de trabajar y te pones a estudiar, no cobrás por todo el tiempo que no trabajaste. No, soy independiente, sí, yo sé cuándo tengo que estudiar, sé cuándo no tengo que estudiar. Me voy guiando más que nada por una agenda que tengo y de ahí sé cuándo y sé cuándo tengo que salir o no. Y a veces salgo igual, pero me quedo hasta más tarde, me levanto temprano para estudiar, aunque sea releer algo y después acordarme y remarla en clase. ¿Y qué proyectas para el futuro? Terminar la secundaria, empezar la universidad, tener un buen título.